resumen de noticias latinoamericanas. En Colombia, más de 14.000 personas han muerto o desaparecido durante el gobierno de Álvaro Uribe. La cifra fue entregada en Ginebra, Suiza, por una agrupación de organizaciones no gubernamentales que trabajan en Colombia, que en su informe señalan que más de la mitad de esas muertes, un 75%, han sido atribuidas al Estado. Según las ONGs, 7 personas mueren cada día en Colombia desde 2002 por violencia sociopolítica, registrada fuera del combate entre la guerrilla, el ejército y grupos paramilitares. Entre las formas de violencia ejercidas se encuentran las ejecuciones extrajudiciales, los desplazamientos forzados, desapariciones, fosas comunes, torturas, niños soldados, secuestros y asesinatos de sindicalistas y defensores humanitarios. En ese sentido, el informe alerta que los sindicalistas y los defensores de los derechos humanos son los blancos más frecuentes de estos ataques. Durante el periodo analizado por las ONGs, la tortura alcanzó por lo menos a 932 personas, de las cuales 731 fueron asesinadas. También se dieron a conocer varias denuncias que señalaban que los paramilitares no se han desmovilizado y que cerca de 20 grupos reaparecieron y siguen operando en el país. El gobierno ha respondido a estas denuncias manipulando la entrega de las cifras, ocultando información registrada por las ONGs y endureciendo la labor de la policía y el ejército en la desarticulación de cualquier elemento disidente de las políticas neoliberales y guerreristas implantadas por Álvaro Uribe, siguiendo los dictámenes de Estados Unidos. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Brasil exigen la erradicación definitiva del trabajo esclavo. Más de 140.000 firmas han sido recogidas en distintas ciudades brasileñas por el Frente Nacional contra el Trabajo Esclavo en apoyo a la pronta aprobación de la propuesta de enmienda constitucional del trabajo esclavo presentada en 1999. La enmienda propone una nueva redacción para el artículo 243 de la Constitución Federal, que trata acerca de la confiscación de propiedades en las que se encuentren cultivos de plantas psicotrópicas ilegales. La nueva legislación propone que dicha expropiación alcance también a las propiedades que exploten mano de obra en forma análoga a la esclavitud. La propuesta también establece que después de la confiscación, las tierras sean destinadas a distintos asentamientos de familias como parte del programa de reforma agraria actualmente implementado con muchas dificultades en Brasil. En 2003, la propuesta fue aprobada en 2 turnos por el Senado y en 2004 por la Cámara de Diputados en un primer turno. Desde entonces se encuentra detenida. Los datos del Ministerio del Trabajo y Empleo de Brasil muestran que existe extrema urgencia por solucionar este problema. Solo en 2007, casi 6.000 trabajadores fueron liberados de situación análoga a la de la esclavitud por el Grupo Móvil de Fiscalización del Gobierno Federal. La situación ha motivado a la movilización de distintas organizaciones ciudadanas y políticas en todo Brasil. Actualmente se estima que cerca de 40.000 brasileños están viviendo bajo trabajo forzado, análogo a la esclavitud. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, Brasil y Latinoamérica en su conjunto es una de las áreas con más alto número de trabajadores esclavos, superado solo por el drama del continente asiático, donde existen 10 millones de trabajadores en esa situación. En la región latinoamericana en total, existe 1.5 millones de personas aún sometidas a la esclavitud. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Haití, denuncian nula protección para las niñas frente a la violencia sexual. La organización Amnistía Internacional realizó un urgente llamado de alerta ante la grave situación que están viviendo las niñas en Haití, totalmente desprotegidas frente a la violación y la violencia sexual. El informe de Amnistía exige a las autoridades haitianas a reconocer la gravedad del problema. En la isla, el 55% de las 105 violaciones denunciadas en lo que va del año tuvieron como víctimas a muchachas de menos de 18 años. Según el documento difundido, la Brigada de Protección de Menores de la Policía Haitiana tiene una terrible escasez de personal. En marzo de 2008 contaba con tan solo 12 agentes para todo el país y no tenía ningún vehículo a su disposición. Actualmente, la mayoría de los violadores y agresores de niñas en Haití no comparecen ante la justicia y pueden seguir cometiendo estos delitos sin temor a ser castigados. Mientras, para muchas niñas, sobrevivir a la violencia sexual significa guardar silencio. Amnistía Internacional ha manifestado que, aunque los informes generalizados de violaciones de mujeres a manos de grupos de hombres armados comenzaron durante el gobierno militar de entre 1991 y 1994, ahora se ha convertido en una práctica habitual entre las bandas de jóvenes, especialmente cada año en vísperas del carnaval. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. En esta edición, escuchamos una hermosa canción de Patricio Mans que nos recuerda que la dignidad debe hacerse una costumbre. Silencios, con silencio de piedra submarina, con la conciencia sometida al hierro, con la muerte trenzando sus cuchillos, sintió que se quedaba desvestido de sangre, de cabellos y de uñas, de ojos y de piel, como si fuera un violento equipaje, el único equipaje, o un dosel, un visillo, una terca ventana, que atajaran el ojo a los verdugos de Bautista, Facho, buen compañero. Tan callado quien hubiera pensado que pudieran coronar con silencio su conducta, recordar a la especie la decencia y juntar sobre el cuerpo luminoso los golpes propinados a su pueblo, la espina y la cadena. Ha crecido Bautista Fancho buen para siempre, elevado a semilla frutal que desde ahora nos da la dignidad para hacer la costumbre, para escribirla en todos los presidios del mundo. Secando la memoria, clausurando la boca, no dijo una palabra ni una fecha. Ni un nombre, ni un país, ni un río, ni una flor, ni un bosque, ni una abeja que sirviera de mapa a los verdugos de su pueblo. Eso es todo, así es todo de simple, compañeros. En el duro momento de los hechos, esta gente como agua de cascada, y declara invencible su silencio. Se doctora en metal enfurecido, se gradúa de bosque indescifrable, se viste de eficacia, se acoraza en conciencia, ha humillado las garras que alaron en su piel, y así es que su tormento se convierte en un surco.